Metro 95.1. Sonido urbano. Metro Live presenta This is Resident. Hernán Cattaneo. Sábados a la medianoche, Hernán Cattaneo. In the mix, worldwide, every week. Cada semana, nueva música de todo el mundo. New music from around the world. Resident, Hernán Cattaneo. Solo por Metro 95.1. Sonido urbano. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy Hernán Cattaneo y esto es Resident por Metro 951 y Metro951.com. This is Resident. Como todos los sábados a la medianoche, les presento nueva música desde todo el mundo. Hoy comenzamos el programa con mi amigo Mercurio, también Juan Hanset, que tocó hoy en el campo de polo con Sleep All Day, Nick Cristo y Sinias con Sandstone, un remix de Diego Berrondo y Alex F, G. Brani de Brasil con Pedro Capelosi, Black Peony, y Danny Bonici y Thank You City de Australia con The Golden Key, un remix de Luke Chable. Bienvenidos a Resident. Hasta la una, Resident, Hernán Cattaneo. Resident, Hernán Cattaneo, a radio show. Cattaneo. In the mix. Resident. Metro 95.1. Hasta la una. Resident. Hernán Cattaneo. In the mix. We'll be right back.

Hernán Cattaneo. vos. Hernán Cattáneo.

Resident, Hernán Cattaneo, Metro 95.1. Estés, metro951.com/vivo. Resident, Hernán Cattaneo. Cattaneo, a radio show. We'll be right back. la una, Resident, Hernán Cattaneo. Cattaneo in the mix. Resident Metro 95.1. Thank you. así vamos cerrando este nuevo Resident por Metro 951 y metro951.com. Lo que escuchábamos era Yellow, un clásico Colic Love, un remix de mi amigo Carlitos Gato. Life is a Carnival de Matías Chilano Remix. Yashar Petition, un remix de Fabri López. Lonia desde Israel con Quicksand. Y terminamos con un gran hit de los últimos meses, Art Bat Upper Ground. Los dejo con mi amigo DJ Paul. Muy buen fin de semana para todos. Resident. Sábados a la medianoche. Hernán Cattaneo. Metro. Metro. 95.1. Sonido urbano. Comunicarte. A través de los sonidos. Metro. 95.1. Sonido urbano. En minutos. Selections by DJ Paul. El sonido es una elección. Metro 95.1. Sonido urbano. La Nación presenta autos deportivos alemanes. Arma los autos más poderosos de las cuatro marcas de la ingeniería alemana que cambiaron la historia. Promo lanzamiento. Fascículo más piezas a $199.90. Búscalo en tu kiosco. La Nación. El sonido se despierta. Selections by DJ Paul. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. AM. Arroba DJ Paul Oficial. a 3 AM. AM. Thank you. se despierta. Selections by DJ Paul. Domingos, 1 a 3 a.m. AM. Domingos, 1 a 3 AM. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. Twitter, arroba DJ Paul Oficial. By DJ Paul. Metro Late Night. We'll be right back. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. ¿Dónde estés? Estás en Metro. Metro951.com. Metro, sonido urbano. Explora lo mejor de Argentina en elfederal.com.ar. Medio ambiente, ecología, sustentabilidad, tecnología verde, alimentación, viajes, innovación y más. Un recorrido amplio, diverso y plural. Elfederal.com.ar. El sonido es una elección. Selections by DJ Paul. Domingos, 1 a 3 AM. DJ Paul Oficial. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. Domingos, 1 a 3 a.m. Oficial. AM. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. AM. Metro 95.1. Un sonido conectado a tus oídos. AM. AM. sonido conectado a tus oídos. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. Thank you. Twitter, arroba DJ Paul Oficial. Proyectarte a través de los sonidos. Metro 95.1. Sonido urbano. La Nación presenta autos deportivos alemanes. Arma los autos más poderosos de las cuatro marcas de la ingeniería alemana que cambiaron la historia. Promo lanzamiento, fascículo más piezas a $199.90. Búscalo en tu kiosco. La Nación. ¿Cómo fue la intimidad de sus últimos días? ¿Quién fue la mujer que estuvo a su lado hasta el final? ¿Cuál fue el rol del presidente y sus hermanos? En noticias de esta semana, la historia secreta detrás de la muerte de Franco Macri. Además, ¿cómo es la vida en Vaca Muerta, el pueblo de la Plata Dulce? Los D'Alessio, interna familiar y negocios del falso abogado. Y Nuevo Glamour, claves para una vida 5 estrellas. Revista Noticias. Entender cambia la vida. www.facebook.com/DJ Paul Oficial. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. 3 AM. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. Shelters can be any 1 a 3 AM. AM. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. Thank you. by DJ Paul. Metro Late Night. Thank you. DJ Paul. Metro Late Night. Thank you. by DJ Paul. Metro Late Night. Adelantarte a lo que viene. ¿Estás escuchando? Metro 95.1. Sonido urbano. Si tu hija o hijo ingresa a primer grado, necesita recibir las vacunas del calendario nacional. Son gratuitas y se aplican en todos los hospitales y centros de salud del país. En cada momento de la vida hay vacunas que nos cuidan. Para más información, entra en argentina.gov.ar/vacunas o llama al 0800-222-1002. Ministerio de Salud y Desarrollo Social. Presidencia de la Nación. DJ Paul Oficial. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. AM. domingos, 1 a 3 a.m. Domingos, 1 a 3 a.m. Selections by DJ Paul. Metro Late Night. Thank you. domingos, 1 a 3 a.m.